radio que nos une. Desde acá, desde el pie de las Sierras Chicas, en Goicoechea 907 en Villa Allende. Bueno, para todas las localidades, ¿no? Saldán, La Calera, de aquel lado, zona norte de Córdoba. La gente de Mendiolaza, bueno, saludarlos. A Unquillo. Datito, gente. Se están colocando semáforos en la entrada del Talar, por calle Tisera y la ruta 9, más conocida. La ruta nueva. La ruta nueva. También van a notar que ya pintaron la senda peatonal, así que dentro de muy poco me parece que van a estar habilitados los semáforos por aquella zona. Va a estar bueno, sí, porque era una zona en donde la indecisión a veces generan hechos de tránsito, ¿no? Justo en ese cruce, así que bueno, se celebra la llegada de semáforos al lugar. 351-63-23-983, la vía de contacto. Bueno, y ahora giramos totalmente el programa justamente para hablar de algo que te venía anunciando. Se cometen diferentes delitos y la policía tiene diferentes áreas. Uno de esos delitos que vamos a puntualizar en el día de hoy tiene que ver con delitos ambientales, esta vez relacionados con la fauna directamente. Para ello, ya lo tenemos al jefe de la Policía Ambiental, Adrián Rinaudo, en línea. Buenos días, jefe, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días y buenos días a toda audiencia. Bueno, justamente hay una noticia que está colmando las páginas de la provincia, las páginas informativas también, y queríamos tener el gusto y el placer de saludarlos y hablar de esto, ¿no? Hoy se están, en estos días se hizo la liberación de especies autóctonas de fauna en la provincia. Sí, la verdad que la nota tiene que ver con un resumen de lo que se hizo durante todo el año 2021 desde Policía Ambiental, que no es un órgano que depende de la policía de la provincia de Córdoba, no es un órgano que depende de la policía de Azul, decimos nosotros, sino que nosotros dependemos del Ministerio de Coordinación de la provincia, somos un órgano netamente administrativo, no represivo, pero hacemos todo esta temática, tenemos en competencia toda esta temática y también la temática de fauna silvestre, que nos lleva a que en algunos momentos podamos hacer la liberación de fauna silvestre en distintos lugares de la provincia, que es lo que siempre anhelamos cuando hacemos algún secuestro de fauna. Recién fuera del aire tu compañero me preguntaba dónde se hicieron las liberaciones, y la verdad que las liberaciones se hicieron en toda la provincia, porque nosotros, más allá de todo el trabajo que hacen los centros de rescate y rehabilitación para que estos animales estén en condiciones de volver a su hábitat natural, nuestros biólogos, nuestro equipo técnico aquí de la Policía Ambiental hace un exhaustivo análisis del lugar donde se va a liberar cada uno de los ejemplares. Porque tiene que ver con la zona de distribución, tiene que haber ejemplares de la misma especie en esa zona y al mismo tiempo hacen un análisis también de que no haya sobrepoblación, de que puedan procurarse su comida, de que puedan llegar a tener posibilidades de conseguir agua. O sea, se hace todo un estudio para poder liberarlos y tener la mayor cantidad de éxito posible en la devolución a su hábitat natural. Bueno, muchas veces esta recuperación de fauna tiene que ver con... bueno, en realidad todo tiene que ver con todo, jefe Adrián. Una de las principales causas puede ser el fuego que traslada a los animales a otros sectores. ¿Podría ser eso una de las causantes? Sí, en realidad con el tema del fuego nosotros hicimos un trabajo interesante, importante también con un grupo de veterinarios que se asociaron en cierta forma para dar ayuda a la fauna silvestre y también a la fauna doméstica. Nosotros somos competentes en la fauna silvestre y hemos rescatado algunos animales que escapados del fuego se vieron lastimados por ahí por el mismo fuego o por chocar alambres o tratar de escapar y tener este tipo de consecuencias. Así todo, también por ahí aparecen animales que se acercan a alguna casa tratando de buscar refugio después de que su hábitat se quemó casi por completo, pero a lo que nosotros más apuntamos y de donde se obtiene la mayor cantidad de fauna silvestre es al cautiverio, claro, y al tráfico, ¿no? Al mascotismo de fauna silvestre, como así también al tráfico de fauna que se da por las rutas de Córdoba. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto del tráfico? ¿Hay algún animal que se prefiera de nuestra sierra? Porque, bueno, puntualiza que en el departamento Colón También, a ver, en el departamento Cruz del Eje, en Punilla, son los lugares donde más se rescataron animales. ¿Cuáles son los animales que uno nota que hacen mascota o trafican directamente, que todavía agrava más la situación? Mira, te cuento, nosotros de todos los secuestros que se realizan en la provincia, generalmente casi el 90% de los secuestros son aves. Son pájaros paseriformes. Los paseriformes son pájaros que tienen un plumaje colorido o un canto llamativo y lo que los hace atractivos para tenerlos en cautiverio. En Córdoba nosotros tenemos unas rutas que cruzan de un lado al otro la provincia, en donde realmente son corredores donde se trafica mucha fauna. La ruta 9, que es la que cruza la provincia hacia Buenos Aires, en cierta forma, y también las rutas a la altura de Río Cuarto, que cruzan desde San Luis a Buenos Aires, son rutas donde se trafica muchísimo fauna, y ahí es donde la mayoría de las veces se hacen los secuestros de fauna que van hacia el puerto de Buenos Aires. El tema del resto de los animales, por supuesto que también es importante, se secuestran también mamíferos, reptiles de distinto tipo, y bueno, muchas veces son entregas voluntarias, son gente que lo han encontrado al animal a lo mejor lastimado o con algún problema y lo entregan, pero lo que nosotros apuntamos con todo esto siempre es a desbaratar las bandas que trafican con fauna silvestre y que son los que realmente le hacen mucho daño al ambiente en sí, al ecosistema. Bueno, para repasar algo que pareciera obvio, Adrián, está prohibido tener aves en cautiverio. ¿Es así? Cualquier tipo de ave. Porque muchas veces dicen, no, tengo acá un lorito, tengo acá esto, tengo un canario. Está prohibido absolutamente tener cualquier tipo de ave. Parece obvio, pero tengo que repasar la pregunta para que del otro lado la gente sepa, ¿no? En realidad, Córdoba tiene un decreto de mascotismo en el cual figuran 17 especies de aves que se pueden tener en cautiverio, que son todas aves de criaderos, ¿sí? No aves de fauna silvestre. La fauna silvestre está totalmente prohibida tenerla en cautiverio, tanto sean aves como cualquier otra especie. Todo lo que es fauna silvestre no puede ser tenida en cautiverio, no puede ser mascotizada, no puede ser utilizada como mascota. Estos ejemplares de ave, entre el cual está el canario que vos nombraste recién, la lorita australiana, el manón, hay un número de 17 aves que sí se pueden tener en cautiverio porque son aves de criadero y que no se adaptarían a la fauna silvestre. Si nosotros los liberáramos, seguramente morirían porque no tendrían posibilidad de procurarse su comida. El resto está totalmente prohibido tenerlo en cautiverio. Muy bien, importante repasar. Bueno, y la colaboración de los vecinos, ¿no? Sí, nosotros en esto trabajamos mucho con los vecinos, con ONG, que hacen las denuncias correspondientes, que son anónimas muchas de las denuncias para no involucrarlos a ellos en el tema de denunciar a veces al vecino o al conocido, y nosotros logramos obtener una orden de allanamiento, ingresamos al lugar y secuestramos toda la fauna silvestre que se encuentra en cautiverio para tratar de devolverla a su hábitat natural. Seamos conscientes de que muchísimas veces no es factible devolverlo a su hábitat natural porque la misma impronta o mascotización que tiene el animal la hace imposible, o también en muchos casos hemos secuestrado animales mutilados con las alas cortadas o con las garras extraídas por animales que pueden atacar y que se le han sacado las garras. Esos animales imposible devolverlo a su hábitat natural, y los mismos tenedores los condenan a que pasen el resto en su vida en cautiverio. Adrián, te quiero sacar porque el departamento también tiene, por ejemplo, el área forestal y la área hídrica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, en realidad lo que referimos ahí son intervenciones forestales. Las intervenciones forestales es la intervención al bosque nativo. Córdoba, desde el año 2005, tiene prohibido el desmonte total. Sí tiene, con autorización previa de la Secretaría de Ambiente, algunas intervenciones en el color del mapa amarillo. En el rojo absolutamente nada se puede deforestar. Algunas intervenciones en el amarillo en donde necesitan autorización de la Secretaría de Ambiente para ser intervenidas. Y en tu departamento generalmente estas cuestiones tienen que ver con desarrollos inmobiliarios. O sea, desarrollos inmobiliarios que no obtienen las autorizaciones correspondientes y generan intervenciones al bosque nativo en donde nosotros actuamos y paramos en cierta forma esa actividad para que obtengan las autorizaciones correspondientes si es que así lo indica la ley. ¿Y qué es el tema de las cuestiones hídricas? Sí, nosotros tenemos competencia tanto en lo que tiene que ver con extracción de arena o áridos de los ríos, en perforaciones no autorizadas, en volcamiento de fuentes hacia cuerpos de agua, hacia ríos, hacia lagos. Así que la competencia es realmente grande y un poco lo que dice la nota son la mayor cantidad de estas intervenciones se dieron en este departamento en este año, porque vos fíjate que las intervenciones en cuestión hídrica en los años de inundación fueron generalmente en el sur y en el este de la provincia, en donde se habían realizado obras hídricas clandestinas, canales clandestinos para evacuar el agua de campos hacia caminos o hacia distintos lugares que ponían en riesgo toda una zona, y ahí fueron la mayor cantidad de intervenciones. En esta época que tenemos un clima seco dentro de todo, hace que en esas zonas no se vean este tipo de intervenciones clandestinas en cierta forma, y por eso surge que en el departamento Punilla o en esa zona es donde más se o Colón, donde más aparecen obras hídricas clandestinas, que es más que nada extracción de áridos, perforaciones sin autorización, extracción de agua de un río para riego, para alguna cosa sin la habilitación correspondiente, que eso lo hace el APRI, la Administración Provincial de los Recursos Hídricos, del Ministerio de Servicios Públicos. Adrián, te quiero consultar, ¿cuál es el número para hacer las denuncias a la Policía Ambiental? Bien. Mira, nosotros tenemos vías de contacto de Policía Ambiental para realizar las denuncias. Te paso algunos contactos para que la gente pueda hacer su denuncia. El fijo es 0351-4420-924. A ese número fijo, en horario de 8 a 15, va a poder generar la denuncia. También puede hacerlo a la página de Policía Ambiental, policia.ambiental@cba.gov.ar, .gov con B corta. Ahí hay un link que dice mi denuncia, entra mi denuncia y coloca la denuncia. Generalmente lo que nosotros pedimos cuando se hace una denuncia, el punto de georreferencia, de ser posible, o si es una denuncia de fauna, la ubicación exacta de la vivienda donde está la fauna en cautiverio, la dirección exacta para poder obtener la orden de allanamiento. De paso también, si ustedes entran a denunciaspoliciaambiental.cba.gov.ar, ahí también los lleva al link de generar la denuncia. Con cualquiera de esos mecanismos pueden introducir una denuncia y nosotros a la brevedad vamos a constatar. Adrián, te hago la última, que está, ya volvemos a fauna. En las estadísticas, ¿ha crecido este número de delitos contra la fauna o ha disminuido? ¿Va en aumento o en descenso? Mira, en realidad estamos más o menos estables porque nosotros nunca hemos parado de hacer los procedimientos correspondientes. O sea, en época de pandemia por ahí algunas otras cosas bajaron porque la gente se cerraba en cierta forma. Nosotros nunca dejamos de hacer los controles y en toda la provincia. Y en el tema de fauna, siempre tratamos de generar que la gente pueda ingresar las denuncias, pueda denunciar, tratando siempre de que nos aporten esa información. El tema de fauna es bastante complejo, el llegar al lugar, dado que la mayoría de las veces la fauna en cautiverio está dentro de viviendas, en donde no se ven desde la calle, no se ven desde la vía pública, y ahí apostamos a que la comunidad nos dé una mano grande para poder llegar. Nosotros tratamos de que esto no crezca, de que esto vaya bajando en cierta forma, y tenemos aliados como la comunidad haciendo las denuncias, y tenemos también algunas cosas que nos juegan en contra, como las redes sociales, en donde la venta de fauna silvestre por redes sociales es muy difícil de perseguir y de desbaratar, porque bueno, ellos saben que nosotros los estamos viendo y al mismo tiempo estamos tratando de ver cómo llegamos a su domicilio para secuestrarle la fauna. Así que entre todos creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para que esto disminuya día a día y que los traficantes de fauna silvestre se vean realmente acorralados y desistan de esta actividad que tanto daño le hace al medio ambiente. Adrián, te queremos agradecer este tiempo con la radio y nada, estamos atentos a lo que pueda suceder o a la información que puedan proveer a la comunidad, porque la información es herramienta del otro lado y para que la gente, así como decís vos, forme comunidad y evitemos esto, ¿no? Este saqueo a nuestra fauna. Sí, la verdad que nosotros somos los agradecidos porque el hecho de que los medios puedan difundir este tipo de cosas nos ayuda y mucho a que la gente tome conciencia y pueda ir denunciando este tipo de actividades. Que tengas un buen día, gracias. Lo mismo para ustedes. Un abrazo. Hasta ahí, Adrián Rinaudo, jefe de Policía Ambiental de la provincia de Córdoba. Bueno, con esto que nos cuentan, dando cuenta de aquello que sucedió todo en el 2021, la Policía Ambiental liberó 747 ejemplares de fauna silvestre proveniente de Punilla, Cruz del Eje y Departamentos Colón a lo largo del 2021, ¿no? Bueno, algunas de las liberaciones se dieron en estos días. 30 minutos de las 10 de la mañana en todo el país. Estás en 93.9 Nexo, la radio que nos une. Jornada de jueves. Bueno, data, gente. He notado que hoy cuando pasé en el centro de testeo, acá en Unquillo, la cola era más corta. Cola era un poquito más corta. No sé hasta ahora, ¿eh? Nos quedamos hasta las 13 horas acá en Anexados.